Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Como siempre, estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy fue un día bastante soportable. Vamos a ver si el verano se está yendo de una vez por todas. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, dos notas, que es la segunda parte de la nota al doctor Carlos Carvajal, y una nota al que yo considero el productor y diseñador de uno de los websites más importantes del mundo sobre caballos de carrera, donde se informa, en tiempo real, de todo lo que sucede del caballo de carrera en Estados Unidos y en el mundo. Tiene realmente unas notas muy, muy interesantes, y él es un profundo conocedor del caballo de carrera, toda su problemática y todo lo que representa. Es Ray Pollock, y ya van a escuchar todo lo que tiene que decir. La nota la tuve que dividir en dos partes porque era muy extensa. Así que, bueno, aquí estamos. Disfrútenlo. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Editorial. Bueno, como siempre, vivimos en la Argentina, vivimos algo así como en el aire, ¿no? A una velocidad y con una dinámica política, social, económica, de crisis, de no crisis, de ida para adelante, de ida para atrás, realmente impresionante. Pareciera ser que en la Argentina nunca nada está definido. Nunca nada está definido. Pareciera que siempre está todo por definirse. Es como que los grandes objetivos que pueda llegar a tener un país, la Argentina nunca está definido. Nunca está definido. Siempre viene un gobierno y apunta para un lado, después viene otro, cambia el rumbo 180 grados y apunta para el otro, y después viene otro y hace más o menos lo que le parece. Pero los grandes temas nunca están resueltos. Nunca están resueltos. Siempre viene uno y sigue otra cosa, viene otro y sigue otra cosa, viene otro y sigue otra cosa y hace. O sea, en definitiva, las políticas de mediano y largo plazo en la Argentina nunca están definidas. ¿Sí? El problema del campo es una cosa que ya no tiene ningún tipo de sentido. Parece que se hace mucho, no se sabe si se hace, si no se hace. Nunca llegan a ponerse de acuerdo. Siempre uno espera lo que va a decir el otro para decir lo que va a decir, o no lo dice, o se retracta, o bueno, idas y venidas que no conducen a nada. Por supuesto, ya las elecciones se adelantaron. Yo lo único que deseo es que en algún momento nos pongamos de acuerdo en los grandes temas y que todos sigan ese objetivo. Todos los gobiernos de cualquier partido, de cualquier orientación o de lo que fuere. Porque no puede ser que uno diga una cosa y el otro diga lo contrario opuesto. Podrán ser cuestiones de grado, pero no, uno para un lado y el otro para el lado opuesto. Es increíble. Creo que lo que tiene que privar acá es el raciocinio y un gran balanceador de todos esos temas es justamente el Congreso de la Nación, que tiene que empezar a funcionar de una vez por todas. No funcional al gobierno de turno, sino funcionar y funcional al país. A lo ancho y a lo largo. Hay que legislar para el país, no para un partido político y sus necesidades. ¿Sí? O para la oposición y sus necesidades. ¡Para todos! Hay que legislar para todos. Esto es una división que cada vez está calando más profundo y no tiene ningún sentido porque no va a conducir a nada. Claramente eso lo sabemos todos. Ahora, ¿por qué seguimos así? Bueno, la verdad que no sé. Aquí viene el programa, ¿eh? En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, a continuación viene la segunda parte de la nota al doctor Carlos Carvajal, que empezará el martes 24 de marzo. En la segunda parte, la nota comienza con la respuesta del doctor Carvajal a una pregunta acerca de qué pensaba él de la falta de unión que había entre el TURF del interior y el TURF central. En realidad, no quisiera emplear un término que fuera bueno, que estuviera fuera de lugar. No hay que victimizar a la actividad típica del interior. La verdadera y auténtica actividad hípica del interior no es víctima de nada, absolutamente. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el costo de cuida de un caballo en el interior del país es extremadamente inferior al costo de cuida en Buenos Aires, por los diferentes rubros que integran, y son muchos, son más de 11 o 12, que integran la vida de un caballo de carrera, se abaratan mucho en el interior. Y solamente el sacrificio de subirse arriba de un tráiler y traer un caballo de donde fuere a correr aquí, y nadie llega al hipódromo de San Isidro de Palermo con un caballo para entrar último. Un altísimo porcentaje que no podría determinar en estos momentos de caballos que provienen del interior y que vos, estando en la AVE, has visto que llenan de tráiler alrededor del hospital veterinario. Sí. Bueno, esos caballos vienen, corren, ganan y se llevan un premio que jamás podrían juntar en el interior del país. No, yo estoy de acuerdo totalmente. Con un beneficio. No, está bien. Con un beneficio, perdón. Sí. Perdón que termino la idea. Con un beneficio. Esos caballos vienen a correr aquí como perdedores, muchos de ellos. Y todos sabemos que cuando vienen aquí ninguno es perdedor, son ganadores de 4, 5 o 6 carreras dentro de los hipódromos que subsisten sin que nadie los obligue a oficializar sus carreras. Pueden seguir teniendo carreras, los premios son por supuesto muy chicos, pero son verdaderos centros de entrenamiento, con una práctica que no tiene el caballo que vive en Buenos Aires. Ningún caballo que vive en Buenos Aires puede correr 4 o 5 carreras para restregarse o lo que fuera, que no sea a un costo como el que tiene aquí. De manera tal que yo no veo tal desintegración. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. En todo caso le llamaría desinterés, no desintegración. La gente no tiene interés en tener más caballos de carrera que los que tiene. Yo estoy seguro que si existiera un fondo de prestación como era el INAH, mucha gente volvería a tener caballos de carrera. No, pero no sé si vale la pena que esa gente regrese. No, está clarísimo tu reflexión. Yo lo que me refería es a los representantes de los hipódromos del interior o de las asociaciones que existen en el interior de propietarios o los Jockey Club del interior, que se reúnan con los representantes de acá, como van a ser ahora justamente las asociaciones de criadores, las asociaciones de propietarios y la gremial de variadores y la de entrenadores. A eso me refería yo, no a cada propietario en particular, sino a los representantes de todo eso. Te lo digo porque es una pregunta que la suelo hacer, porque yo, siendo representante de la Asociación Argentina Veterinaria Equina en la mesa asesora permanente del TUR, siempre bregué por eso. Vamos a juntarnos todos porque es mucho más importante. Y bueno, no pudo ser posible. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. No pudo ser posible. Mario. Espera, déjame terminar la idea. No puedo ser posible, no sé bien por qué, nadie me dio una aclaración. Pero sí te puedo decir, yo ya tengo notas hechas con representantes del TURF de Nueva Zelanda, o de Australia, o de Irlanda, donde todos en conjunto, Nueva Zelanda tiene 50 hipódromos. ¿Vos te imaginás en Nueva Zelanda con 50 hipódromos? Y el turf en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Australia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, es una cuestión de Estado. Y la actividad del caballo de carrera, desde la producción hasta el espectáculo hípico, está en un valor de primera línea respecto a otras industrias que son tan importantes como ella. ¿Me entendés? En la Argentina, que la industria del caballo de carrera y la industria del caballo en general es muy importante, está, te diría, en los últimos lugares, si no es que ni siquiera se tiene en cuenta. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. ¿Me entendés? Un poquito mi reflexión o lo que yo te preguntaba iba direccionado a eso, o sea, países que ni siquiera están dentro de la, dentro de lo que podemos decir que compitan con nosotros en la producción de caballos, están mucho más organizados y mejor organizados que nosotros, pero porque están integrados. ¿Me explico? Por ponerte un ejemplo aún más destacado. En Canadá, todas las actividades hípicas están en conjunto integradas. El turf, la equitación, el tiempo libre y paseo, están totalmente integrados, y cuando toman una decisión, toman decisiones cada uno, por supuesto, en lo que le compete, pero también hay decisiones estratégicas globales para la producción del caballo en Canadá. ¿Me entendés? A eso iba mi reflexión, que acá nosotros estamos lejísimos de todo eso. ¿Entendés? Estamos tan lejos que en la propia actividad, sea esta del polo, sea esta de las carreras, de la equitación, están desintegrados y cada uno hace lo que puede en lo suyo. A eso me refería, Carlito. Yo sé que tu pensamiento desde hace muchos años y tu preocupación es esa. Quizás yo lo único que pueda agregarte o contribuir es decirte que para mi gusto es una cuestión de cultura. Vos acabás de nombrar países cuya cultura, bajo todo punto de vista, no tiene nada que ver con la cultura sudamericana, empezando por Argentina y siguiendo por Brasil y todos los países sudamericanos. No tiene nada que ver. El poder económico de esos países es mucho más importante. Y en definitiva, la actividad hípica es un tejido integrado por células. Lo que evidentemente hay células con que se desprenden del tejido y otras que lo quieren integrar. Evidentemente, vuelvo otra vez sobre la misma expresión, es una cuestión de cultura. La actividad es tan competitiva que pareciera ser que si nos juntamos, todos nos vamos a enterar de lo que hace el otro y eso no lo queremos aceptar. En realidad, nos sentamos o se sientan los dirigentes cuando hay un tema económico, cuando hay un tema de premios, cuando hay un tema, bueno, afortunadamente San Isidro ahora ha convocado a una reunión de profesionales, etcétera, etcétera, por el estado de las pistas, que está dando mucho que hacer a la sanidad de los caballos. Hay muchos caballos lesionados y gravemente lesionados, porque las pistas, bueno, han cumplido un ciclo. Lamentablemente, alguna de ellas no está respondiendo a todas las refacciones que se le han hecho, pero por lo menos hay una convocatoria, ¿verdad? Y la otra convocatoria es porque está en ciernes un conflicto de tipo laboral entre uno de los gremios, que es el gremio de los variadores, y los otros, ¿no?, como es el gremio de los profesionales y los propietarios de caballos, ¿verdad? Y entonces se van a reunir seguramente a discutir todo eso. Y no sé, yo espero que tengan un buen resultado, porque no es el momento el que estamos viviendo, el que está viviendo el mundo, no es un momento como para ponerse a discutir y gritar tal vez de quien pueda. Yo creo que si todos, no de la mano, pero si todos nos tomamos aunque sea de un dedo, esto va a poderse amortiguar. De lo contrario, se producirá una dispersión como ya la hubo en el 2001, y bueno, habrá que volver a comenzar. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, caballos y opinión. Económica, ¿eh? Sí. Ya desde los cigonazos y economizazos con el nombre del ministro de Economía de turno, pasando por la caída de los bancos, las hemos pasado todas, así que no es que me divierta que venga una crisis más, no, me entristece, todo lo contrario, me pregunto, para mí es mucho más grande e importante preguntarme por qué los argentinos, empezando de los gobernantes para abajo, no tratamos de unirnos los que gobiernan, en vez de gobernar para todos, inclusive para los opositores, no, gobiernan siempre para un sector y los demás que se caigan y se salven como puedan. Y eso, Mario, no tiene por qué ser diferente a una actividad competitiva como es la actividad hípica. Está bien. Pero, repito, como el viejo dicho cuando éramos estudiante, que decía cierto órgano u organismo al otro, unidos venceremos, separados nos iremos ya sabes dónde. Sí. De manera tal que uno tiene que esperar los acontecimientos. Yo verdaderamente no tengo espíritu de dirigente, tengo más espíritu de observación, de docencia, de actividad profesional, pero eso no me quita, yo capitalizo todo lo que sucede alrededor mío y por eso es que puedo emitir una humilde opinión, que vuelvo a repetir lo que dije al principio, no pretendo que sea la verdadera, pero sí, te contesto enfáticamente, es imposible comparar todos los países que vos mencionaste, la unión que tienen, al menos con Argentina. Imposible. Sí. Demasiado claro. Que estamos con gente que compra los reproductores, compra la genética. Tenemos un problema bastante grande también con la concentración de caballos en muy pocos reductos, llamémosle reducto a los entrenadores, y eso no es bueno. Esa concentración no es buena. Sí, todavía, disculpame que te interrumpa, Carlitos. Agarro ese tema porque una de las cosas que más me preocupó también en los últimos años es por qué un entrenador puede entrenar, puede tener los caballos que le lleven, todos los caballos que le lleven, y no hay un límite. ¿Me explico? Yo, para mí, es una cosa totalmente de locos decir que un entrenador pueda entrenar más de 60 o 70 caballos, ¿me explico? No. Es una opinión, por supuesto, personal mía. No sé cómo pueden hacer para entrenar 200 o 300 caballos. ¿Me explico? Yo te contesto con historia. En el año, aproximadamente en la década del 50, 40, 50 y hasta 60, ya ahí empezó a perderse esa medida. El reglamento de carrera no le permitía a ningún entrenador tener más de 30 caballos. Claro. Por supuesto que había quien los tenía y los tenía otro nombre de entrenador. Pero la pregunta del millón es esta: ¿cuántos caballos había en aquel momento y cuántos caballos hay ahora? ¿Cuántos otros nacen ahora? Es decir, hay muchísimos caballos y... evidentemente, tanto los criadores, que antes se reservaban solamente las hembras por cuestiones genéticas, con mucha razón, hoy también la exportación de caballos los lleva también a competir un poco con el propietario auténtico, porque si no le pagan un producto, lo que ellos creen que vale ese producto en el mercado internacional, se quedan con él o con una parte de él, intentando que el caballo haga las cosas bien en el primer año y luego pueda ser vendido. O sea, hay también una competencia de esa naturaleza. Y es una cosa loca, como vos decís, porque a veces uno no puede comprender. Sería lo mismo que, a ver, que Boca, River e Independiente tuvieran el mismo entrenador. Claro. Esto es así de sí. Así de clarito. Sí, sí, sí. Evidentemente el entrenador va a actuar con total honestidad y va a poner al jugador, en este caso va a correr el caballo, que ande mejor. Pero ¿y qué quiere decir? Que si no andan mejor los de determinada caballeriza no van a correr nunca. Claro. ¿Por qué? Porque no lo voy a correr para que corra mal. Pero ojo, nada de esto tienen que ver los entrenadores que tienen los caballos que vos creas que tienen, ni que yo crea que tienen. no tienen nada que ver. Son excelentes profesionales que están en la vidriera y que la gente los busca. Los propietarios buscan los entrenadores exitosos, los criadores que tienen su escudería compitiendo en los hipódromos buscan los entrenadores exitosos. Caballos y opinión. Hay un atisbo, recién hay una pequeña franjita de chaquetillas que están tratando de distribuir sus caballos en entrenadores que no sean tan relevantes, pero les cuesta descender. En definitiva, ¿qué les cuesta? Les cuesta darle la chance a entrenadores que no sean tan exitosos. Yo te podría asegurar, pero además hay una cuestión. El entrenador exitoso no es exitoso porque tenga solamente buenos caballos y porque él sepa entrenar y tenga un equipo sanitario ad hoc. El buen entrenador de caballos tiene que tener otras propiedades también. Tiene que tener mucha paciencia, no tiene que ser ansioso, tiene que ser un buen, digamos así, atender correctamente a sus propietarios. En una palabra, tiene que tener buen marketing. Y evidentemente yo te doy la razón a vos y al que lo diga. Pues la persona que tiene más de 100 caballos, si le dedica 3 minutos a cada caballo, no ve a los 100 caballos todos los días. No puede porque el horario no lo da. Pero para eso se tiene la virtud de formar un buen equipo. Tampoco creo yo que el director de una fábrica tenga oportunidad de ver todas las funciones que hace un operario en las diferentes partes del motor de un auto, por ejemplo, del armado de un auto, pero cada sección tiene un gerente, cada sección tiene un capataz, cada sección tiene un observador y tienen sus directivas de trabajo. Así que no te creas que es muy difícil entrenar un número importante de caballos si vos tenés los medios para tener muy buen personal para elegirlo. Y aquí está el punto. Caballos y opinión. el hipódromo de San Isidro ha montado un ámbito de capacitación para entrenadores que está dando buenos resultados. Pero ¿sabes qué? Cuando terminan su curso de capacitación se encuentran con el primer y fundamental obstáculo. No tienen un lugar donde recibir los caballos que le dieran o le podrían dar a cuidar. Este es el mal más grande. Porque no hay lugar, porque no hay recursos para hacer más lugar, porque no son suficientes los recursos, porque se tienen y no se quieren emplear en eso. Yo verdaderamente, ¿cuál es la razón? No lo sé. Pero sí sé que si hoy hubiera capitales que están dispuestos a invertir en el caballo de carrera, lo primero que tendrían que hacer es un terrible y gran centro de entrenamiento a no más de 50 o 40 kilómetros de los hipódromos principales. No tengo ninguna duda que tendrían éxito. Y eso no tiene que suceder en la Argentina, los hay. Hay centros de entrenamiento, vos los conocés. Totalmente. Pero hacen falta más. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí. En Estados Unidos, vos sabés que en Estados Unidos se corre tres meses, temporada de tres o de seis meses, y los caballos que vienen a la temporada no son todos los que hay con intención de venir. El hipódromo los selecciona. Ah, sí. Aquí dentro van a estar solamente los caballos que van a participar de la temporada. Y si no pueden participar porque están lesionados o lo que fuera, van para afuera. Claro. Y entonces, ¿eso qué ha hecho? Que tanto en la Florida como en California, como en Delaware, en todos los lugares hay importantísimos, en Filadelfia conocí uno, yo, importantísimos centros de entrenamiento que a uno se le cae la pera, ¿verdad? Sí. Con todos los lujos que se pueda tener ese centro de entrenamiento, un cuidador va y paga el alquiler que por el predio y por los boxes, se entrena ahí, tiene su personal que viene, etcétera, etcétera. Y esta es la dificultad, vuelvo para atrás. San Isidro ha implementado eso, ¿para qué? Para que los variadores que tienen muchos años de trabajo y tienen aspiraciones a ser entrenadores, los mismos que los capataces, los jinetes que dejan de correr y que obviamente en su gran mayoría tienen la intención de entrenar, pero todavía no conocen lo que es la vida del entrenador, que es muy esclavizante y sacrificada. Bueno, esa gente hoy puede acudir a un curso de capacitación y a favor de ser sincero te digo que salen muy, muy conforme, mucho más informado de lo que estaban y fundamentalmente se explican muchas cosas que estaban viviendo de hace muchos años y no sabían por qué. Ahora las comprenden, las practican, en fin, es bueno. Un buen ámbito, sí. Pero no hay capacitación, por ejemplo, de peones. Bueno, eso es un viejo anhelo mío, que en algún momento hablé con la gente de la gremial de variadores para hacer un curso con la finalidad con muy buena onda, te diría que llegaste retarde. Bueno, porque yo hasta un programa les he entregado desde hace 10 años. Yo estaba hablando con ellos, estoy hablando de más o menos 8 o 9 años, de hacer un curso con la finalidad de sacar un peón variador como corresponde, con algo así como un título habilitante, ¿no? Que pueda entrar cualquiera a manejar un caballo de carrera. ¿Sí? No, entonces no, la idea básica era esa, y con el transcurso de los años, mirando al mediano plazo, o sea, a partir de que se hiciese ese curso, en 2 o 3 años, todo peón que esté con un caballo nuevo, digamos, todo peón nuevo que esté con los caballos, o de determinada edad o con determinada trayectoria, si no tenía ese curso no podía tocar el caballo. Era así la idea. Pero bueno, al final nos pusimos de acuerdo, vamos a hacerlo, pero bueno. Hice un pequeño programa también, no sabía que vos habías entregado uno, si no me hubieras puesto en contacto con vos, pero bueno, la idea básica era esa, y que ningún peón que no tuviese ese título o diploma de haber hecho ese curso, no hubiese podido tocar un caballo, esa era la idea básica. Ya, yo te lo comento porque no es ninguna infidencia. Alarcón, que es uno de los dirigentes del gremio de variadores, hace cuestión de meses, cuando vi el conflicto de que si entran o no entran a la pista, etcétera, estuvimos hablando y le digo, mira que yo hace como 4 o 5 años que te vengo insistiendo en que ustedes tienen que dejar de ser un gremio recaudar nada más para formarse en un gremio. Hasta le di el mecanismo y dice, no, doctor, no hace 4 o 5 años, hace 10 años. Y verdaderamente hace 10 años, ¿sí? Hace 10 años, porque como yo soy entrenador, yo sufro las consecuencias de la falta de peones, fundamentalmente de la falta de gente que sepa andar a caballo, porque el peón que no sabe andar a caballo no sirve para peón de caballo. Porque cada tiene que ser transportado a la pista, lo normal sería que fuera ejercitado por él, por lo menos en los ejercicios submáximos hasta que llegue el jockey, pero como está instalada ya la figura del galopador, pero al menos que sean capaces de montar a caballo, llevarlo a la pista, hacer el precalentamiento del peón del caballo, y luego que se ocupe el entrenador con el galopador. No existe eso. No hay suficiente cantidad de peones que puedan llevar los caballos a la pista. Los galopadores tienen que estar sacando caballos de dentro de las caballerizas. El precalentamiento en el entrenamiento es una figura que tiende a desaparecer, y así les va con los desgarros, con las desmosis de entrecuerda, con las embarraduras y toda la corte de enfermedades que vos sabés que sucede cuando no hay un precalentamiento. O sea, esto es mucho más profundo que pintar una figura de por qué no se hace este curso, por qué no está esa gente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, sino para aquí la cosa, porque tampoco hay gente capacitada para trabajar en los establecimientos de cría. Ya más nadie quiere vivir en el campo. No hay muchachitos que se quieran quedar a vivir en el campo hasta la hora que van a parir la yegua en época de parto. Y están haciendo maravillas los aras para poder juntar gente que se establezca dentro del campo. Yo pienso que quizás si uno tiene que pensar cuál es la parte más exitosa, es que los aras importantes van a tener que formar una especie de complejo habitacional para que la gente pueda venir con su familia y trabajar ahí, como en los viejos campos había los puestos, ¿te acuerdas? Un puesto donde hay una familia y el hombre se ocupa de no sé cuántas hectáreas, porque la gente que entra y que sale es muy deambulante, hay otras connotaciones que no vienen al caso mencionar ahora, pero evidentemente que, por eso digo, en medio de una crisis siempre hay una gran posibilidad de formar oportunidades. Y yo creo que la capacitación en momentos en que el trabajo pueda disminuir es importantísimo. Alguien se tiene que ocupar de conseguir la gente que capacite, porque la gente que capacite tiene que estar capacitado él primero. Seguro. Porque nadie puede enseñar a barrer si no sabe agarrar una escoba. Sí, totalmente. Sí, Carlitos, bueno. Escúchame, la verdad que fue una nota bárbara y, bueno, evidentemente dimos pie para hacer varias notas más, porque cada tema que tocábamos daba como para hacer una nota completa, ¿no es cierto? Así que yo quiero agradecerte, pero antes de terminar quiero que nos des todos tus datos, donde la gente se pueda poner en contacto con vos para saber del curso que das sobre manejo, sanidad, entrenamiento del caballo de carrera. ¿Por qué no nos das los datos, los teléfonos, el correo electrónico, etcétera? Bueno, mira, en primer lugar yo te voy a dar dos teléfonos. Uno es 11-47-43-66-50. Otro es 11-154-147-21-46. Y una dirección de email puede ser CK, Carabajal, no Carabajal, el primero, las 12 juntas son C. Carabajal arroba fivertel.com.ar. Bueno, yo lo voy a aclarar, es CC, es CC, claro, es la C de Carlos y la sigue C Carabajal. De Carabajal, C-A-R-A. Con B larga. Exactamente. Claro. Carabajal con B larga. Bueno, buenísimo, Carlitos. Bueno, te quiero agradecer todo este tiempo. Fue una nota fenomenal, magnífica, porque tocamos muchísimos temas. Quedan muchos temas más, pero bueno, no va a faltar oportunidad a través del año de ponerme en contacto nuevamente con vos para hablar de un tema en particular y analizarlo a fondo, como alguno de los temas que ya hablamos en esta nota. Muy bien. Yo te agradezco a vos que te hayas comunicado conmigo y me, además de darme la oportunidad de poder emitir opiniones en las que estás empeñado en difundir desde tu radio. Y también quiero felicitarte porque un emprendimiento como el que vos has ideado es muy importante. No tengo ninguna duda que también te debe ser bastante costoso llegar a la gente, integrar a la gente, porque no estamos acostumbrados a progresar tan rápidamente, parece que nos asustamos, ¿viste? De manera que tenés un gran mérito de eso. Yo te conozco un luchador por formar ámbitos de toda naturaleza, así que espero que sigas teniendo éxito. Bueno, te agradezco muchísimo y yo pienso exactamente lo mismo que vos, con respecto a vos. Bueno, gracias, Carlitos. Te mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la gente que estuvo o estará escuchando esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, Carlitos. Te mando un saludo y saludo a todos los tuyos. Muchas gracias. Caballos y opinión. En Caballos y opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, en esta segunda nota va a estar con nosotros el señor Ray Pollock. Ray Pollock tiene un website sobre toda la información del caballo de carrera en los Estados Unidos y en el mundo. Es realmente uno de los más importantes del mundo. Escuchen con atención las respuestas a las preguntas que le vamos a hacer, que es extremadamente interesante. Okay, so Ray, first of all, we would like to thank you very much for your time. And to start, Ray, we know that you are the producer and you owe a newsletter regarding the horse racing. Can you tell us a little bit about it? Well, sure. The Pollock Report is a website, www.pollockreport.com, and that's PAULICKREPORT.com. And it's a website that includes a lot of my own writing. We have links to stories around the world about horse racing, about important industry issues related to the thoroughbred racing industry, whether it's medication and drugs or marketing, the challenges that the horse racing industry faces everywhere today. And it's a fun project that we started in June of 2008, and it's been well received. The traffic is good. We have readers from around the world, and it's been a lot of fun, and I'm looking forward to continuing on for a long time. Okay, and how often do you update the newsletter? Is it weekly or monthly or? No, the website is updated every day, usually at least two times per day. We check. I have one assistant who works with me on it. We check newspapers, online newspapers and websites around the world, and we add links. We link to the websites wherever they are. And we do that 7 days a week, and I write something 5 or 6 days a week that goes on the site. That's content that is exclusive to the Pollock Report. Okay, and how Okay, and besides informing people and letting people know about a little bit more about the industry, what are your goals with this newsletter? What are your objectives? Well, my objectives with the website are twofold. First of all, I want to make it succeed as a business because that's why I started it. It's not a hobby for me. It's something that I feel can be a good a good business. And secondly, it's important that it succeed as a business because I think the horse racing industry in the United States has suffered from probably not very good media coverage over the years. There are two weekly magazines that are controlled, a little bit too controlled by the industry, and I think they've been reluctant to be critical of the industry in some areas. And then the racing coverage in daily newspapers has declined significantly, in large part because horse racing is not as popular as it used to be, and in part because newspapers in the United States are having terrible financial problems, and they are cutting back in coverage in a lot of places, but they're especially cutting back in their coverage of horse racing. So, we're taking content from all the newspapers around the country and putting it all in one place because individually the newspapers are providing less coverage than they ever have. Okay, that's really interesting. So my next question will be a little bit linked with what you just said. And what I was going to ask you is, how do you see the horse industry in the States right now at this point? I'm sorry, how do I feel about the racing industry? Yeah, how do you see the racing industry in the States right now? Well, it's in a terrible situation right now, to be honest with you, because there are many problems. The first problem I think that the industry has right now is its public image. We've had a large number of highly public injuries of horses or deaths of horses in races, including at this year's Kentucky Derby when a filly that finished second in the race named Eight Bells broke her front ankles after the finish and died on the racetrack. And the Kentucky Derby is one of the most watched sporting events of the year and by far the most popular race of the year. And this came 2 years after a horse called Barbaro broke a leg racing in the second part of the Triple Crown, another race that was on national television. And so the public, in the most popular races of the recent years, the public has had to witness fatal injuries to horses. And at the same time, there have been a number of well-known horse trainers whose horses have tested positive for prohibited medications. And so we're fighting an image problem with the general public who looks at horse racing as a sport where we over-medicate or over-drug the horses, and where the horses, because of the drugging, end up getting injured or die. Now, that's not to say that Barbaro or Eight Bells were drugged. In fact, I think the trainers of those two horses are very clean trainers, and it was just, as you know, there are accidents that happen in horse racing that you can't explain and you can't avoid, and I think that's what happened. But nevertheless, the public looks at it as a cruel sport. So that's, I think, problem number one is just the public image of horse racing. Problem number two is that I really don't know how racing is structured in Argentina, but the way it's structured in the United States is that we have 50 states. We have 37 states, approximately 37 states that have horse racing. Each state has its own regulations. Each state has its own governmental oversight, and there's no central organization that ties all of the different racetracks and all of the different associations together. So racing, unlike a major league sport, like, you know, our National Football League or Major League Baseball, or I think in soccer you have some international federation, we don't have any type of federal or national or central office that oversees racing and can set the rules up so that they're we have identical rules everywhere, or so that we have a national marketing program to promote the sport across the country. So, you know, we have a structural problem that really needs to be addressed. And, you know, one of the problems with that is since we don't have a national structure, there's really no one that can address it. So it's kind of an interesting situation. What it boils down to is that there's no leadership in racing. Without that leadership, it's impossible to make any changes. Right, correct. And do you think the state is some point near to getting that unique organism, or do you have people working on it? Well, no, there's really, you know, 10 years ago, there was an organization that was created called the National Thoroughbred Racing Association, which was designed to tie all of the different organizations together. And it was well supported for, I would say, about 5 years. And then there became conflicts between the different parties. And there were conflicts that came up between the racetrack owners and the horse owners and the breeders. And you know, it's kind of, there's an old story about the three-legged stool. You know, a chair that has three legs, if you break one of the legs, the stool doesn't work. And in horse racing, there's, you know, the three-legged stool is the owners, the breeders, and the racetracks. And if they don't work together, it doesn't work. And right now they're really not working together. So, you know, I've been in this business for going on 30 years as a journalist, and you know, I can tell you that I don't think I've ever seen the situation as bad as it is today. Okay, so you gave us a brief explanation of how is the horse industry now in the States. So what do you think about the industry in Europe? Can you give us your vision or your opinion? Well, you know, in Europe, you break it into different, you know, into different countries. I think France has really a very good setup. You know, they have an organization called France Gallop that controls the racing calendar, and it coordinates coordinates all the racing at their tracks. I believe France Gallop is in charge of the totalizator system, you know, that handles all the wagers. And you know, I think Europe is set up pretty well. England is not set up as well, in large part, I think, because they have bookmakers that attract so much of the betting, and not enough of the money that the bookmakers handle in wagering goes back to support live racing. So, to me, the best structure in the world probably is in Japan, at the Japan Racing Association, which is actually a branch of the government, and they control everything. They control the racetracks. They control all of the regulations related to medication and the licensing of jockeys and owners and trainers, and they control all of the betting regulations. So you know, it's the strongest national organization that exists, to my knowledge, in the world in regulating and marketing and promoting racing. And what about the industry in South America? I've never been to Argentina. Now I've been to Chile and I've been to Peru, and you know, I think the problems down there are probably similar to what we have. That it's my understanding that each of the racetracks kind of have their own show, and I don't know that for sure. I shouldn't say that, but I just get the feeling that there's the same kind of lack of structure that we have here in the United States. Right. For us, it's really important the view that you have of our industry. Regarding the word creep. The one thing I will say is I think South America is producing some outstanding horses. Yeah. And have been for some time. And for some reason, it seems like the horses that come from South America to the United States are not only good horses, but they're very sound physically and very durable. I don't know if it's because they're raised differently, but I'm very impressed by a lot of the South American horses I've seen. Right. Ray, do you think talking about a little bit about the crisis we're living in, this world crisis? How do you think that this crisis will affect the horse racing industry? The economic crisis that we have right now. Right. Well, it's already affected horse racing. You can look at the average prices of horses sold in England at the Tattersall sale. I believe their December mares and foal sale had decreases in prices of over 50%. The Keeneland September yearling sale was down, and that's the biggest yearling sale in the world. That was down, I think, about 30%, and the Keeneland November sale of breeding stock was down, I think, about 40-45%. So, bueno, aquí termina la primera parte de la entrevista a Ray Pollock. La segunda parte la emitiremos el martes que viene a las 20 horas. Los esperamos. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y opinión. Hasta aquí compartí. Bueno, ya quedan pocos minutos. Y bueno, mi reflexión a todo esto es, ya van a escuchar la segunda parte de esta entrevista la semana que viene. Y también van a escuchar otras opiniones de gente del exterior y de gente de Argentina. Pero hay una cosa que me queda clara. Todas las crisis pasan. Primero tenemos que pasar esta crisis, bueno, no solamente la local, sino me refiero más que toda la crisis global que va a afectar, va a impactar sobre la exportación, ya impactó en la exportación de los caballos de carrera y de los caballos en general el año pasado, y yo creo que va a volver a impactar. Pero bueno, lo cierto es que las crisis siempre pasan, y nosotros nos tenemos que preparar para cuando eso suceda. Y la forma de prepararnos es integrándonos y pensando cuáles son los pasos que vamos a tomar. Pareciera que no lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer. Yo lo definiría así, algo así como alianzas estratégicas. Tenemos que hacerlo aunque nos parezca que no tenemos que hacerlo, porque eso es lo que nos va a dar la ventaja comparativa con los demás. Y ojo que los demás lo están pensando también, ¿eh? Así que cuanto antes lo hagamos, mejor. Caballos, caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Bueno,